Oye, entonces eso que sonaba era el triunfo de la muerte, el tema nuevo de Undercroft. Esa no es la mezcla final, por si acaso. Y si se dieron cuenta, tampoco está en la mejor calidad de audio, tampoco nos escucha mal, pero esa es la nueva versión, el nuevo tema de El Triunfo de la Muerte, tema que estuvieron estrenando ayer. Bueno, que también lo tocaron cuando telonearon a Creator Conexus, también lo tocaron ese tema. ¿Cómo estáis, Roberto? Bien, aquí llegando en carreta, así que estoy medio destruido, así que, pero intentaré hacer la vega bien. No, pero no importa, por lo menos ahora esta locución lo voy a hablar yo, porque, como te decía, la cuestión de Undercroft, ayer que estuve tocando ahí en el Rock y Guitarras, que en un principio pareció ser algo como que se venía abajo todas las fechas, bueno, sé que por todos los problemas que hubieron con respecto a la cuestión de que se cambió del Club Cadillac. Yo quiero que conversemos eso, Roberto, porque hay mucha gente que le echa la culpa a la productora, ¿cachai? El hecho de que el cambio de recinto y puta fue una tapa que se hizo última hora, que se le hizo a la productora, ¿cachai? No fue. Ahora, si querés, yo te cuento, mira, ya, el productor de Undercroft me contó que el administrador del Club Cadillac se lo pagó, sencillamente. Y que el día que tocó Undercroft, que iba a tocar Undercroft en el Club Cadillac, el loco llegó y simplemente le arrendó el local a una fiesta de reggaetón, ¿cachai? Y no hubo vuelta atrás y se lo cagó nomás, ¿cachai? Así que el loco ahí, el productor, se las tuvo que arreglar, rebuscar, y se consiguió el Rock y Guitarra, que va siendo como lo que queda de para un concierto en el que no va a ir tanta gente. Y ahí fue todo, ¿cachai? Pero la culpa sencillamente la tuvo el administrador del Club Cadillac. Además, a eso hay un agravante, que fue lo que pasó en Nair Mataron, cuando estaba tocando, ellos mismos estaban tocando todo su tracklist, ¿cachai? Y como onda del tema 13, 14, no me acuerdo en realidad, porque por lo que leí en el review, llegaron los pagos al local, al Club Cadillac, y el administrador sencillamente cortó la luz y se los cagó a todos también, pues, ¿cachai? Ahí quedaron. Sí, eso también supe eso. Y además, sumándole lo de Mayhem el año pasado, claro, lo único que puedo sacar en conclusión es que el Club Cadillac está prácticamente maldito, porque han pasado tantas cagas ahí. De hecho, en Tomb también se cambió al Rock y Guitarra. Eso te iba a decir, que se cambió al Rock y Guitarra. No sé, Mayhem de repente hizo un ritual, weón, y dejó para la caga el local, man. La verdad, para la caga. Oye, no, pero más allá de la... Bueno, ya eso es una cuestión del cambio local, fue una cuestión para que la gente lo tenga en consideración. Lo otro fue que ayer el recital, para variar, Rock y Guitarra siempre empieza tarde, tú sabías esa cuestión. No hay... ¿Ah? ¿A qué hora partió? Puta, pasado, yo diría que cerca de las 9:30. Partió tocando Disaster, porque cacha, más encima, bueno, tú soy quien no tocó Execrator. Se bajó Inquisición por el cambio de local. Sí, Inquisición y Marley Grises se habían bajado por el cambio local. Execrator no tocó. Ah, yo no cachaba. Tocó Disaster y tocó tres temas. No te puedo creer. En serio. Yo, una de los grandes, una de las cosas que me hubiera motivado a ir era ver a Disaster, porque ¿cachai? Tocaron tres temas, bueno. No, qué lata. Partieron ellos, después se subió Crow, que ahí empezó a tirar para arriba el evento cuando tocó Crow, bueno, o sea, igual tuvieron caleta de problemas porque vino un compadre que estaba tan curado y desenchufó el bajo. ¿Cachai? Bueno, los típicos buenos que estaban dando jugo, ¿cachai? Y hubo un problema ahí, bueno, ya, y demoraron caleta de rato en arreglar la cuestión. Puta, ya, arreglando esa cuestión, tocó Crow entre todo el hueveo, ¿cachai? Que le están gritando chupeta para vos, le están gritando ahí a los brasileños, está cagado la risa. Pasaron cosas chistosas, después vino Exterminio, que hicieron un setlist bastante amplio. Se había dicho la información que tenían que entregar el local a las 11:30, porque estaba el aniversario del Rock y Guitarras, con cagas de tributo y cuestiones así. Claro, es que el Rock y Guitarra siempre está reservado, o sea, siempre tiene su fecha. Desde mucho antes programada, ¿cachai? Claro. Entonces esto del show de Undercroft fue tan de golpe, tan de sorpresa, que el Rock y Guitarra no va a cambiar ni cagando su programación, y lo único que te va a ofrecer es hacer show, termina a tal hora, porque después nosotros tenemos que hacer lo que estaba programado. Bueno, dieron tiempo, porque iba a empezar a las 11:30, supuestamente la otra fiesta, dieron hasta pasado a las 12, que fue lo que tocó Undercroft. Bueno, tocó Exterminio, ¿cachai? Todo bien, y después Undercroft dejó la cagada, ¿cachai? Así siempre todos prendieron con Undercroft, ¿verdad? Y estuvo súper bueno, y el tema que pasaba y Triunfo de la Muerte fue el tema nuevo que están ahí estrenando, haciendo alusión, por lo que yo me di cuenta, haciendo alusión al arcano número 13 del tarot, la muerte, obviamente. Eso, no sé, puta, el Álvaro Lillo, el compadre, se tiró dos veces al público, la gente lo atrapaba. La dura. Sí, no, sin la weá estuvo a dos rajas. ¿Con instrumento y todo? No, sin instrumento, obviamente. Pero no, súper bien por Undercroft. Eso sí, hubo gente que encontró bien corto el setlist porque ni Undercroft ni siquiera alcanzó a hacer en Cork, ¿cachai? Oye, ¿y tocaron más o menos de lo que tocaron con Creator? No, tocaron más. Sí, o sea, yo creo que es, igual estuvo bueno, o sea, se dieron el lujo de pasar por todo lo que tenían que tocar, ¿cachai? A lo mejor pudieran haber tocado más, pero bueno, no fue. Igual había caleta de gente reclamando porque la verdad es que iba a subir a 9 lucas supuestamente la entrada. Claro. Pero con tanta que se bajó tanta banda que al final dejaron la entrada a 5 lucas general, ¿cachai? Sí, no, está bien. Así que eso, igual bastante fallía, pero terminó saliendo medianamente bien, digamos, lo que en general, haciendo una evaluación así en general, terminó saliendo medianamente bien esta fecha de Undercroft en nuestro país. Y bueno, sigue la gira. Más rato después, Roberto, podríamos dar las fechas que faltan de esta gira de Undercroft. Si queréis, le doy al tiro. No, porque ya hemos hablado bastante, así que ahí a la vuelta vamos a hablar de eso. Y nada, te voy a invitar ahora a escuchar el cover que tocó Crow. Pero no hecho por Crow, obviamente, porque no, la verdad es que no pude encontrar el tema, que es bastante similar. Y prendió galeta la gente, bueno, cuando Crow tocó esta guay. Yo de hecho no me lo esperaba, bueno. En una hicieron hasta la malla de tocar Territorio, bueno, de Sepultura, bueno, pero no lo tocaron, ¿cachai? Así que no, Crow, súper bien por Crow. Undercroft, puta, Exterminio y Disaster, que a pesar de los tres temas que tocaron también estuvieron súper bien. Vamos a ir con la restauración de metales de esta semana. Esto es Behemoth y el tema cover de Sarcófago. Esto es Satanás. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. Metal al rojo vivo. Estás en la fundición de metales. Oye, y ese temazo que pasaba ahí era Despise the Sun, por Suffocation, ahí entrando a la fundición de Metallica, weón, que sacaron un disco en vivo llamado The Close of a Chapter, o Chapter, no sé cómo serían en inglés, weón, pero bueno, no importa. Y ante lo que pasaba, dijimos con ese cover de Sarcófago, Satanás, compadre, que también lo hizo Crow ahí en la presentación junto a Undercroft, que estuvo súper buena, hay que decirlo, weón, a pesar de todo. Oye, volviendo a lo de Undercroft, ¿tenéis por ahí las fechas que les tocan esta semana de gira a los compatriotas? Pero por supuesto, esta semana les tocan tres fechas en el lado norte de Chile. Parten el viernes 13 de noviembre a las 9 de la noche en Antofagasta, en un show que es titulado, o sea, es conocido ya porque se llama Antofagasta Under Attack, va a la tercera versión. Uh-huh. Y tocan también Cranial Implosion, Bulldozer, Professor y Lexos Laeta, el nombrecito la anda. Bueno, esto será en el Static Rock and Soccer, que queda al lado del Estadio Rock and Soccer, y la entrada, las primeras 50, que además que ya se acabaron, estaban a 4 lucas, y la preventa ahora está a 5 lucas y el día del show va a estar a 7.000 pesos, y la preventa se puede encontrar en la tienda Equinoccio de esa comuna. El sábado 14 de noviembre tocarán en Iquique junto a Decrepit Cadaver, Disaster y Arsenal. Esto será en el Bar Facultad, que queda al lado del Costa Barúa de Iquique, y la entrada antes de las 11 de la noche, porque ahí la entrada solamente la van a vender el día del evento, va a estar antes de las 11 y media a 3 lucas, 3 lucas y media, y después de esa hora va a estar a 5 lucas. Y cerrarían esta semana, el domingo 15 de noviembre, a las 7 de la tarde en Arica, claro, en Arica, y tocarían con las bandas Mass Suicide, con Hell and Gore y con Angioma Gore. Esto será en la discoteca Dancar, que queda en Avenida Comandante San Martín, frente a la playa de El Laucho. Y la entrada anticipada hasta 4 lucas y el día del show va a estar 5 lucas. Este show de Arica se confirmó hace súper poco, entonces estoy leyendo la información del flyer, ¿cachai? Y vos cachai que los logos de no, banda, son bastante complicados, sí, no, banda, sí, entiendo, de, banda de grind es para la cagada, sí, sí, entiendo, ¿no? Bueno, sí. De hecho, la banda que tocamos la semana pasada, Caninus, bueno, no se entiende. El nombre duro en la intro, no sabéis lo que dice. Bien por Undercroft, perdón. Y que la gente ahí siga apoyando nomás esta gira, wey, que ya igual se han caído hartas fechas, pero bueno, que siga adelante nomás y que termine como tenga que terminar, wey. De hecho, se han caído dos fechas de las que tenían programadas este fin de semana. O sea, mira, este programa va a salir domingo, bueno, hoy domingo están tocando, o sea, ya tocaron en Melipilla, pero uh-huh, esta fecha la semana pasada había súper poca info, ¿cachai? Porque la misma gente, los mismos locos de Disaster estaban haciendo el show allá en Melipilla. Ya, ya. Así que, puta, ojalá que Disaster ahora haya podido tocar más que lo que tocó, de la mierda que tocó acá en el Domingo. Sí, bueno, igual, puta, estaba súper bueno el show de Disaster. Bueno, yo no lo había visto nunca, tengo que decirlo, güey. Yo me perdí el teloneo de cuando telonean a Tankard, por ejemplo. Y nunca lo había visto, güey, y me llamaron bastante la atención, güey. Así que sería realmente interesante entrevistar a Disaster, weón. De hecho, Disaster lideró su disco de forma gratuita a través de internet, y el disco Criaturas del Mal, puta, es la raja, es la raja. Ya ahí vamos a tocarlo en una próxima edición para el emblema de Cobre, weón. Oye, pasando a otro punto, Roberto, con la cuestión de Collapse, ¿cómo le ha ido con esa cuestión de lo grande de internet, la cuestión de BTR? La respuesta de la gente es que ha sido súper buena. Tenemos como casi 700 votos en comparación con la página que nos sigue, lleva como 600, así, ¿cachai? Y después para abajo, a lo más, 400 votos. Y vamos primero, pues, ¿cachai? Los más votados, somos la página más votada. Entre los más visitados, somos entre la primera y segunda página más visitada. Ahí hay una, puta, subimos y bajamos, ¿cachai? Por lo que la gente, cuando va mirando las páginas, nosotros subimos y bajábamos, pero estamos ahí dentro de los primeros lugares también. Pero lo que importa es que estamos dentro de los primeros lugares y en lo más votado. Así que la invitación a la gente que escucha Metalurgia, que siga votando por Collapse, para ver que nos ganamos, porque nunca es malo ganar un concurso de estas características. Más aún sea auspiciado por una grande como es BTR, aunque no tenga BTR. Eso, sigan volando. Se van a ganar un dildo y va a decir BTR, bueno. Ya, vamos a ir a la música mejor. No, que le sigan votando ahí en lo grande de internet por Collapse. ¿Ah? la página bdr.com/ideas y también grandesdeinternet.com, y ahí van a la sección que es más votados y ahí estamos en el primer lugar. Ya, bacán. Oye, vamos a seguir aquí en la fundición de metales de metalurgia, pero vamos a cambiar bastante el espectro musical que veníamos escuchando en estos últimos tres temas. Vamos a ir a escuchar a My Dying Bride y después a Within Temptation, dos bandas, una Doom por su lado y la otra Gothic, ¿cachai? Quien los dos han editado material nuevo. El de My Dying Bride a lo mejor no es tan nuevo porque se llama Bring Me Victory, que es un EP que salió con un par de temitas nuevos, haciendo alusión al último disco de la banda que ya salió hace un tiempo atrás. Y después lo que vamos a ir a escuchar es un tema que también viene el single nuevo de Within Temptation llamado Utopia. Pero no vamos a ir a escuchar el tema Utopia precisamente porque la verdad lo encontré demasiado malo. No es como para tocarlo aquí en Metalurgia, sinceramente, porque yo lo escuché y no me pareció metal. Parece cualquier tema que lo puedan tirar en el MTV, compadre. La verdad es que... No, en serio, tú lo escucháis como en el medio acústico, ¿cachai? No me gustó, güey. Así que hemos escuchado otro tema que viene ahí en ese single, man, que es de los antiguos, del Enter, de la primera producción de Within Temptation. Así que eso, vamos a la música y en primera instancia va My Dying Bride con Bring Me Victory de su EP Bring Me Victory, y después Within Temptation con el tema Rustless de su single Utopia. No es el single, pero es mejor tema. We'll be right back.

Ya, entonces era el tema Restless de Wii Entertainment en vivo, por supuesto, de su single Utopia. Oye, tenemos que aclarar algo que había quedado como un poquito en el aire la semana pasada. Me contactó el productor de Corpiclani aquí en Chile, y bueno, nosotros hablamos la semana pasada que se había de alguna forma cancelado el evento y que después todavía no se sabía qué iba a pasar con eso. Él me contactó y me dijo: oye, sé que podéis dar esta nueva información, ¿cachai? Que se reagendaron las fechas. Y tú, Roberto, tenés la información a mano. Claro, la semana pasada no hablamos de esto porque la noticia está fresquita. Uh-huh. De hecho, yo te dije un momento antes de partir la grabación de que había cagado la gira. Sí, pues. Entonces, también el productor me dijo a mí por Collapse que publicara esta información de que las fechas nuevas ya estaban listas, ¿cachai? Bueno, ya está publicado en Collapse y esto dice que la gira de Corpiclani se hará en marzo del 2010. Así que tienen que tener cualquier paciencia. Lo que tiene la entrada. Claro. Bueno, esto parte en Antofagasta el 9 de marzo. El 11 de marzo van a Talca. El 12 a La Concepción. El 3 a Puerto Montt. Y el domingo 14 de marzo cierran su gira por Chile en Santiago. Este tour parte el 6 de marzo en México y termina en Argentina el 21 de marzo, y no se pudo hacer antes, onda, en enero, o mira, diciembre, enero, febrero, porque la banda ya tenía otros compromisos que cumplir. Así que van a partir para acá recién en marzo. La gente que tiene sus entradas puede guardarlas perfectamente para esos shows en cada ciudad, y lo que me comentaba el productor a mí era que de parte de la misma banda, ellos iban a traer algunas sorpresas para la gente que tuviera su entrada, que conservara su entrada, ¿cachai? Hasta marzo. Ya. Eso, sí, ¿cachai? Sí, que no me dijo, la producción local promete beneficios directos de la banda para quienes conserven sus tickets. Además de esto, hay que sumarle que en Talca la gente puede acceder al reembolso de su entrada yendo a los mismos locales donde fueron compradas, que en ese lugar fue la tienda Motorrop. Bueno, eso sencillamente. De las otras ciudades específicamente no se han contactado mucho con nosotros como para darnos a conocer qué van a hacer con esa entrada, ¿cachai? Porque hay veces que la productora dice: no, es que no le devuelvo nada, y aguántense nomás. Claro. Y se la arreglan en marzo nos vemos con el concierto. Oye, pero eso es ilegal, ¿eh? Claro, pero eso es ilegal. Hay gente que funciona así, pero igual el metal es un... Podríamos decir que es un área de los conciertos más pequeña, porque ya si llega a pasar esto, lo que hablamos la otra vez, Felipe, cuando iba a ser el partido de tenis del Chino Ríos con Pete Sampras, ¿cierto? Sí. Yo te contaba, una persona no podía ir en la nueva fecha de ese partido. Entonces fue el Cernac se demoró poco más de medio año en hacer una demanda y todo eso, y al loco lo indemnizaron y le devolvieron la plata en el estado, ¿cachai? Sí. Así que, pero eso yo creo que un concierto de metal, puta, costaría galeta que llegara a suceder. Así que resumiendo, bueno, eso, porque bajo esa base estamos nosotros con la cuestión de la demanda del Shock Metal Fest. Claro. La idea es que igual ahora se está uniendo más gente al grupo de Facebook, como que de repente volvió a tener un florecimiento el grupo del Facebook, y hemos contactado a alguna gente ahí, así que hasta el momento no hay más detalle de eso. La idea es seguir juntando más gente para ir a poner la demanda, porque supuestamente este evento se iba a hacer ahora en diciembre, y no existe flyer, no existe absolutamente nada, así que se puede presumir que es otra farsa más del mismo productor que había hecho la supuesta fecha del Shock Metal Fest. Eso, oye, ya, pero volvamos un poquito más al presente. Lo de Corpiclani, la información ya está más o menos clara, y cuando llegue el determinado tiempo se va a volver a hablar de ese tema. Pero vamos a ir con dos bandas que se están presentando la próxima semana. Estoy hablando de Tiamat y Moonspell. De ahí a la vuelta les vamos a decir los detalles, pero vamos a ir a escuchar estas dos bandas primero. En primera instancia va a ir Tiamat con el tema Thirst Snake, y después en el Galvanizado de Oro no les voy a decir el tema, pero viene Moonspell con un temazo que los van a reconocer todos los fanáticos de esta banda, como de toda la onda gótica, y junto a Tiamat y Moonspell. ¿Te parece? Pero por supuesto, el tema de Moonspell es la zorra. Ya, vamos, así que sin más presentación, esto es Tiamat con Thirst Snake. Thank you. on thy cradle, your hair is the heavenly above. My longing for touching your skin bears a heavy load. I wanna bathe you, my love, in broad heavens of divine light. A precious angel you are, of the bodies of celestial. Que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Entonces ese era Moonspell con ese temazo en el galvanizado de oro, Alma Mater, directamente de su DVD Lusitanian Metal, que sacaron el año pasado ese DVD, ¿cachai? Así que yo creo que más o menos lo que van a estar viniendo a hacer a nuestro país, un show a lo mejor bastante parecido, bueno. Así que yo creo que Alma Mater no se van a perderlo, de escucharlo los fanáticos de Moonspell, los que van a estar ahí el próximo sábado, viernes, ¿cuándo es? ¿Tú tenías la información, Roberto? Ya, te lo digo al tío, espérate. Sábado 14 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Teletón. Y bueno, Moonspell Tiamat, y se suponía que iba a tocar Mar de Grises como banda soporte, pero hablando con el productor del show, me dijo que Tiamat no quiere banda telonera, ¿viste? Y además, él no ha sabido hace rato de los locos de Mar de Grises, así que está en duda que ellos sean teloneros de este show. Bueno, la entrada está a 15 lucas en la platea y a 20 lucas la preferencial, y está a la venta por el sistema Ticketmaster y sin recargo en la The Night del Eurocentro. El Teatro Teletón, no sé si tú has ido a shows del Teatro Teletón donde lo dividen por la mitad. Sí, pues a Lacrimosa fui, la división que hice, no sé. Bueno, y puta, de atrás se ve para la cagada, porque sí. Si lo, no estaba ahí, no estaba en esa posición, pero sí he visto que Yo fui a Children of Bodom con Amorphis y yo estaba adelante, o sea, en el VIP, porque estaba como sacando fotos por la página, pero nunca me di cuenta de tanta gente que había para atrás, pues sí, a mí me dijeron que habían 2000 personas y yo nunca las vi, ¿cachai? Porque antes no sabía nada. Así que recomendable para los fanáticos que si quieren estar al lado del grupo y ver más tranquilamente, vayan las 20 lucas nomás. Sí, es una buena opción. 20 lucas igual no es tan salado tampoco, ¿no? Como el palo que están pegando, hay varios recitales que ya arriba de 20 lucas un recital es demasiado caro. Claro, no, y máxima por dos grupos, 20 lucas está bien, máxima sí, está bien. Adelante en un sector donde no va a estar tan lleno, porque igual la gente se va siempre por lo barato, ¿cachai? Uh-huh. Así que no está bien en este sentido, en este caso lo encuentro bien pagar las 20 lucas por esa ubicación. Otra cosa con respecto a Mar de Grises, ellos tienen una tocata, porque ya que no les resultó hasta la fecha con Undercroft, tienen una tocata en la SC del 26, creo, de noviembre. No estoy seguro de la información, pero yo creo que a lo mejor la próxima semana podemos confirmar eso. ¿Ya? Y tocan con Desire of Pain. Ah, sí, pues sí, esa es la otra cuestión. Tocan con Desire of Pain, creo que costaba 2 lucas, pero ahí vamos a estar dando bien los detalles. Para la gente que quiere ver a Mar de Grises, porque hay harta gente que quiere ver a Mar de Grises, tienen harto fanático aquí en este país. Eso, oye, vamos a ir a la música, vamos a seguir con la música, vamos a cambiar también ahora, vamos a dar otro vuelco, otro giro a la música, vamos a ir a escuchar un género que hacía Moonspell en sus inicios, estoy hablando de black metal, y nada, bueno, vamos a ir a escuchar a Gorgoroth, bueno, porque sinceramente, bueno, Gorgoroth sacó un disco que yo se lo digo, es el disco black metal del año, bueno. Con ese discazo Quantus Possum ad Satanitatem Trahunt, tremendo nombre, bueno, espero haberlo dicho bien, ¿eh? Y nada, bueno, vamos a seguir escuchando aquí, como les dije, bueno, porque este disco está demasiado, demasiado bueno, y hay que, como todos los discos buenos aquí en Metalurgia, les damos una segunda, una tercera oportunidad, bueno, porque realmente se lo merecen. Así que nada, pues, de ahí volvemos para despedir el programa, y esto es Gorgoroth con el tema Prayer. Bueno, y eso que pasó ahí era un pedido, mis queridos amigos. Eso era la banda Absurd con el tema Des Wotan Schwarzerhaufen. Espero haberlo dicho bien. También una banda de Alemania que hacen una especie de Viking Metal. Y aquí yo quiero hacer una pequeña aclaración, ¿eh? Porque yo estoy investigando acerca de esta banda Absurd, que fue un pedido, bueno, fue un pedido que me dejaron ahí en el blog metalurgia.co.cc. Recuerden que también ustedes pueden dejarme su pedido ahí, como le dije, en el blog metalurgia.co.cc. Y bueno, dice, buen programa, que lata lo de Korpiklaani. Bueno, ya dejamos en claro qué fue lo que pasó con Korpiklaani. ¿Podrías poner el tema Des Wotan Schwarzerhaufen de Absurd? Muchas gracias. Y lo que yo le iba diciendo, yo hice una aclaración acerca de esta banda porque en el logo yo vi la esvástica, ¿ya? Y me llamó la atención eso, porque más allá de que fueran esta especie de Viking Metal que ellos hacen, que no es para nada malo, yo no soy partícipe de estar tocando metal nacional socialista, ¿cachai? O nazi, si queréis llamarlo como queráis. Y yo lo que yo encontré que esta banda en su inicio había sido nacional socialista, ¿cachai? Y bueno, yo no doy pie a ese tipo de manifestaciones porque no quiero que se malentienda que no se vayan a decir Metalurgia un programa nazi, ¿cachai? Nada que ver, pues nada que ver. Y por lo mismo yo estoy tocando el tema muy... esto es un pedido y quiero que quede claro eso, que Metalurgia no admite ese tipo de manifestación y tampoco se tocaría música de ese estilo. Como Absurd no es algo que está claramente definido en lo que es la parte del nacionalsocialismo, sino que tienen una ambientación, por lo menos este tema que ya es del 2005, tienen una orientación más pagana, por así decirlo, más cercano hacia lo que es la cultura, que puede ser de la cultura nórdica, y no necesariamente tiene que ser algo nazista. Por esa razón lo toqué, y como dije, es un pedido, ¿cachai? Así que, no, todo bien, pues como le dije, el pedido fue a metalurgia.co.cc, que es nuestro blog ahí de Metalurgia, y también pueden hacer sus pedidos a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, ese es el correo de Metalurgia, ahí pueden darme todo lo que, pueden escribirme si quieren consultas, pedidos, qué le falta al programa, qué hay que sacarle, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, si hay que echar al Roberto, no sé, cualquier así, eso. No, pero oye, Roberto, tú tenés la información de otro recital que se viene ahora muy pronto, que ya es el día lunes. No, el martes, eso, perdón. Dragon Force, que esta sí es una banda que tiene gente de todos los países, tiene gente de Sudáfrica, tiene ahí un chino que toca la guitarra, tiene gente de Francia, parece, Inglaterra, es bastante... tiene harta raza aquí esta banda, hablando aquí de cosas de raza, bueno. De hecho, el concurso que... porque hicimos un concurso para regalar en Trans Collapse, que entre hoy sábado y mañana domingo ya se define. Uh-huh. Y la pregunta fue esa, ¿cachai? ¿De qué países son todos los integrantes de Dragon Force? Entonces, el listado de cosas que tenéis que mandarme era grande, porque cada integrante era un país distinto, como dijiste. Sudáfrica, Francia, parece, que sí. No me acuerdo muy bien. Inglaterra, Escocia y puta, China. Sí. Me falta uno, pero no me acuerdo de dónde era. Pero cada personaje era un país distinto, así para la cagada. Pero el origen de la banda es inglés, porque ahí se formaron. Sí, ahí se formó la banda en ese país. Claro. Bueno, el show es el martes 10 de noviembre a las 8 de la noche en el Teatro Copolicán, que por fin vamos a volver a hacer teatro. Hace rato que estaba como, hace rato que no hacía un show metalero ahí, si mal no recuerdo. Telonía Inquisición, y la entrada en preventa está a 15 lucas y va a haber un palco VIP de solo 200 entradas que va a costar 25.000 pesos. De esas 200 entradas, las primeras 100 tienen derecho a meet and greet, que es para que ahí se saquen su fotito con el chinito le da como le va a tocar la guitarra ahí como Pac-Man, ¿ya? Claro. Bueno, la entrada está a la venta por Ticketmaster, y están siempre en cargo en la Mackie Rock, en voz propia, en la Night y en el Rock Music del, bueno, de ahí entre el Eurocentro y el Portal Lion, y también en el mismo Teatro Caupolicán están vendiendo la entrada siempre en cargo. Oye, ¿tú crees que Caupolicán se vaya a llenar, bueno? O sea, no sé si Dragon Force. O sea, con Cueva yo creo que se va a llenar la pista abajo. Sí, porque eso es lo que me extraña. O sea, Dragon Force, seamos sinceros, no es una banda para que vaya solo al Caupolicán. No, pues puta, no, para nada. ¿Sabes qué? Me sorprendería, o sea, hasta me gustaría que me taparan la boca el público al llegar allá y que esté lleno, así para la caga lleno. No sé. Bueno, ahí habrá que ver, pues bueno, y todos los que juegan Guitar Hero, bueno, me incluyo. Ahora bajé el Band Hero, weón, puta, el juego malo, weón. Tienen puras cagadas de tema, weón. Ya, pero no importa, eso, bueno, dijiste toda la información del recital. Exactamente. Ya, pues así que nos vamos a ir despidiendo. Y nos vamos a despedir con Dragon Force. Y nada, pues espero que hayan disfrutado esta edición de Metalurgia y nos estamos hablando la próxima semana, nos estamos escuchando. Gracias Roberto, y eso, pues, métanse a la cuestión de Collapse. ¿Cuál era la página de BTR? Collapse.cl, sí. En BTR es btr.com/ideas, y también esa página la va a direccionar a grandesdeinternet.com. Eso. Ya. Así que eso, nos despedimos con Dragon Force, que es el recital que se nos viene así inmediatamente este próximo martes. Espero que disfruten esto. Esto es The Last Journey Home. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Yeah.